Bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Hoy escuchábamos música de Calla Puca aquí en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Con esto abrimos este espacio para saludar a todos quienes ya están con nosotros en los 940 amplitud modulada de la primera radio pública cultural del país. Y también abrazamos a nuestros amigos que están ya conectados a través de Radio El Buen Pastor, Radio Macarena, Santo Domingo, Los Áchilas, la voz de Ingapirca en Cañar, la voz del Santuario Baños en Baños, y en el satélite www.corape.org.es. Gracias a todos por llegar también y por escribirnos desde Paquisha. Gracias a nuestros amigos que vía online también participan de este programa. Hoy, como todos los lunes, está ya con nosotros nuestro compañero Patricio Robalino. Con él vamos a acercar y conocer más sobre la música de los mestizos ecuatorianos. Hemos hablado también ya de la música afro, hemos hablado también de la música indígena, y ahora vamos a topar este tema y ahí vamos a escuchar muchas canciones. Bienvenido, Patricio, gracias por estar ya con nosotros. Muchas gracias, Laurita, un abrazo grande. Como siempre, contento de estar los lunes aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano, acompañando el trabajo de Laurita Ríos Armijos. Y en este caso también un abrazo de nuestro amigo Vicente Moya. Muchas gracias, Vicentico, por ayudarnos para hacer este trabajo. Y contento de estar con los amigos oyentes también para hablar de los mestizos ecuatorianos. Así es, y de hecho habíamos empezado ya con esta canción. Que ¿qué título llevaba, Patricio? Bueno, lo que escuchamos es Tomebamba, un albazo interpretado por Calla Puca. Calla Puca fue un grupo, digo fue porque ya no existe actualmente, a veces se reúnen, pero estaba el Panchito Mena, estaba el Quique Sánchez, un hermano del Quique también, es decir, era un grupo bastante, ¿cómo diría?, de mucho estudio de la técnica instrumental ecuatoriana. Me parece a mí en lo personal que en lo de la guitarra, por ejemplo, tenían la técnica del maestro Segundo Guaña, esa técnica que ahora le ha trabajado muchísimo el amigo Julito Andrade. Entonces, Calla Puca me parece que ya iba por ese lado y se evidenció en este albazo de Teófilo Durán que acabamos de escuchar, que se llamaba Tomebamba. Un abrazo cordial para los amigos que hicieron Calla Puca, que hicieron muchísima y buena música ecuatoriana. Así es. Una de las cosas que también vale la pena comentar, no sé si tú tienes o has escuchado cuando nosotros, tú dijiste Tomebamba, ¿tiene mucho que ver con el río Tomebamba? Claro, por supuesto. Es una canción dedicada a la provincia de Azuay, pues obviamente a la ciudad de Cuenca y a uno de sus ríos, ¿no es cierto? Me parece que el propio nombre de Cuenca, corrígeme Laurita, es Santa Ana de los Cuatro Ríos de Cuenca. Así es, y uno de ellos es el Tomebamba. Tiene un nombre muy largo, pero uno se lo reconoce ya como Cuenca. Y claro, y Calla Puca, tomando ese tema, yo diría que Calla Puca es uno de los primeros que puso en evidencia la música mestiza ecuatoriana. Porque los otros grupos de la misma época, los Guayanay, los Cuatro del Altiplano, el Taller de Música, se iban por el lado de la investigación, de la interpretación, de poner en valor la música indígena ecuatoriana de diferentes corrientes, de diferentes grupos culturales del país. Pero Calla Puca se lanzó para combinar lo académico con lo popular y tratar de abordar este espacio grande que para mí es muy hermoso, que es el de los mestizos ecuatorianos. Quería comentarte a ti que a raíz de estas cuestiones que tuvimos aquí en nuestro país, que fue el terremoto, en alguna ocasión en la Universidad Católica, me parece, o en la Universidad Andina, se iba a desarrollar un evento que tenía que ver con los desastres, ¿no? Y ahí estaba una maestra de la Universidad Central del Ecuador, con quien dialogamos aquí en los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Posterior a eso, ella manifestaba aquí en estos micrófonos que nunca se le había ocurrido trabajar los desastres y combinarlos con las canciones. En este caso, bueno, hay varios temas, pero ella se refería a la cuestión musical, de que habían tantas canciones que se habían hecho, por ejemplo, y que tenían relación o vínculo con los desastres en nuestro país. Y de hecho, yo te preguntaba esto porque digo, ¿qué será que tiene que ver cuando se desbordan las aguas o cuando mantienen esa belleza, esos ríos que nos da? Al parecer parece que habla de la belleza por el tema instrumental. Y de hecho, para salirnos un poquitito, nomás quería felicitarle a la profesora, que ahora no me recuerdo el nombre, pero que alguno de los chicos, Clever, es un estudiante de minas y petróleo, imagínate tú, que les mandó a trabajar una especie de un ensayo, pero que les resultó bastante fuerte porque tuvieron que trabajar acercándose a todas las canciones que tenían que ver con desastres. Y hace 15 días presentaron este trabajo, pero los chicos tuvieron tanto interés que vinieron a este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, donde les pudimos ayudar con ciertas canciones, poniéndoles en contacto con algunos músicos como Paquito Godoy, como Mario Godoy, como Carlos Rubira Infante, que se los recordó con ese terremoto de Ambato. Ajá. Que le escribió un pasacalle a Ambato, ¿no? Y que tenía que ver para que la gente se quede ahí. Entonces, quizá me salí un poquito del tema. No, está muy bien. Me salí un poquito del tema, pero era por apuntarle a esta canción. ¿Cómo nacen las canciones? Porque no solamente nacen para la belleza, para mostrar lo bonito, sino también nacen para aumentar ese estímulo en la gente para que se queden en los lugares donde viven. Así que felicitaciones a los chicos si nos están escuchando. Sé que fueron dos los que hicieron este trabajo y de hecho aspiro que les haya ido muy bien y en el cierre de su exposición. Ajá, y tenemos que invitarlos para que nos cuenten el fruto de la sus experiencia, ¿no? Claro, sí, vamos a ponernos en contacto con ellos para que vengan, para los que dos, vengan a un especial. Una de las propuestas que salió aquí mismo en ese trabajo, Patito, fue que de qué forma ellos podrían ayudar a que la gente empecemos a concienciarnos de todo lo que puede pasar, porque solamente cuando hay el susto es cuando despertamos, ¿no? Y una de las cosas era trabajarlo a través de la radio, entonces ya iremos invitando. Que invitarlos para que nos cuenten todo ese proceso de investigación, de reflexión, de análisis, seguramente lo hicieron, y la presentación obvia de su trabajo. Así que Laurita, ya ponga en su agenda para invitarlos. Bueno, ahí me salí un poquito para abordar esto por el hecho de haber escuchado esta canción de Callapuca, Tome Bamba, que lo escuchábamos aquí precisamente en este tema que estamos abordando de los mestizos ecuatorianos, porque hablar de los mestizos también implica que hay el desarrollo de muchísimas canciones, poesías que se convirtieron en canción y que obviamente son parte de nuestro legado musical. Sí, en el mundo mestizo ocurre bastante eso, ¿no es cierto? Desde la toma de poesía de la generación decapitada, de otros poetas ecuatorianos, y a los que se les agregue el trabajo musical de grandes compositores, ¿no es cierto? Y se le va elaborando nuevas canciones, nuevas contribuciones al repertorio musical ecuatoriano. Hay, creo yo, muy pocos, ojalá esté equivocado, realmente quisiera estar equivocado, muy pocos compositores que hacen la letra y la música. Yo más bien he escuchado como una especie de industrialización de la elaboración de ciertas canciones, es decir, hay, entre comillas, fábricas de letras, de música, en las que se crean sin mayores aportes, disculpen que lo diga así, sin mayores aportes tanto a la poesía como a la música ecuatoriana, sino que más bien como tratando de crear rápido para vender, para grabar y vender. Yo quisiera más bien que nuestro pueblo, nuestra comunidad, nuestros artistas retomen ese proceso más elaborado de hacer una poesía, de trabajarla, primero el texto literario, también la composición musical, y que nuestro repertorio musical ecuatoriano retome esa valía, ese poder de capacidad creativa expresada a través de los textos y las músicas. Así es. Quizá también, no sé, voy a ponerme en el otro lado, ¿no? Sin defecto de decir que tú tienes toda la razón, pero a veces pensemos en que sacamos así esas producciones sin todos esos pasos por falta a veces de apoyo económico, que es lo que te dicen las personas al momento de preguntarle por qué así, porque no tenemos apoyo y lo poco que podemos hacer es esto, ¿no? Sí, es una realidad también que puede afectar en la producción musical ecuatoriana. Sin embargo, cabe decir que, por ejemplo, en la televisión se observan producciones de video musical que la pasan generalmente en la noche, ¿no? Avanzada la noche. producciones para las cuales se debe haber invertido bastante dinero, porque el video se nota que tiene muchos recursos técnicos, varias cámaras, varias tomas, varias locaciones. Sin embargo, el contenido de lo expuesto, es decir, la música y el texto cantado por los artistas allí presentados, se carece, digamos, o peca de ser muy ligero, muy creado, como dije rato, creado para venderse rápidamente. Pero el argumento de la falta de recursos, Laurita, se caería cuando vemos la producción audiovisual, que gastarse en varias cámaras, en varias locaciones, a veces en artistas que les acompañan, es fuerte. Pero la producción en sí misma, el contenido de la música y el texto deja mucho que desear. Así es, hay muchas canciones de esta naturaleza que nos acaba de mencionar Patricio. Vamos a irnos con más música. Sí, otro tema musical. Quisiera enviarle un abrazo al Juanito Mullo, que en el año 2008 presentó Mestizos, un CD con muchas... con varias canciones. Sí, y de eso vamos a escuchar el tema número 2, La Chulla Quiteña. Es una rondeña interpretada por Rolando Campuzano, otro gran amigo también. Él es músico de la Orquesta de Instrumentos Andinos del municipio de Quito. Entonces el Rolando toca el arpa, el bandolín. En esta ocasión vamos a escucharlo con el bandolín de Rolando, La Chulla Quiteña. Regresamos ya en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Recuerde, hoy estamos compartiendo sobre la música mestiza ecuatoriana, que investigadores también han dado su lugar, como Juanito Mullo, que es muy conocido en este ámbito, y que ha dado también lugar a algunos de los temas. Sin duda hay muchísimos, y ustedes acababan de escuchar a Patricio, que hay muchas canciones que también, o sea, nos hace falta que haya una excelente producción tanto en la poesía como en la música para... pero yo tenía otra interrogante, Pato. Si claro, bien es cierto, hay canciones que nosotros decimos a lo mejor le falta producción, no es excelente la poesía porque quizá golpea a la mujer, golpea también... A ciertos grupos. Ajá. Pero hay gente que escucha esto, ¿qué pasa? Sí, creo que eso va por el lado de un proceso de formación. ¿Te acuerdas que el maestro Rubén Guarderas hace algunos años planteó un proyecto de formación de públicos para la danza? Entonces, con ese afán, él presentaba las obras, pero antes hacía una especie de conferencia o de pequeña charla didáctica, en donde se explicaba las técnicas que íbamos a apreciar en la obra coreográfica, el origen, etcétera. Creo que algo similar se podría hacer en cuanto a la música desde las escuelas. Lamentablemente, sé que la música ha sido quitada como una materia obligatoria, digamos, en la sección primaria en nuestro país, y se ha generalizado como una materia de artes, ¿no es cierto? Entonces, sin quitar el mérito a otras artes que también merecen su espacio, pienso que la música, insisto cada vez que hablo en esto, es un elemento que nos acompaña desde que antes de nacer hasta la muerte. Está presente en todos los procesos, desde la mamá que nos arrulla cantando cuando se acaricia su barriguita con el bebé adentro, con el guagua adentro, hasta cuando el niño nace y le cantan, duérmase, mi bebito, duérmase. Cuando vamos creciendo nos cantan igual, nos enseñan a bailar desde chiquitos, nos enseñan a cantar en la escuela, en el colegio, en la casa. La música está presente para enamorarnos, para pelearnos, para volvernos a hacer de buenas. La música está presente en la farra con los amigos, la música está presente en la misa, en la ceremonia religiosa. La música está presente en el fallecimiento, cuando tocan una marcha fúnebre y nos llevan al cementerio. Y la música está presente en el regreso. Igual en una jornada laboral, usted se levanta y lo primero que pone es la radio, música. Desayuna con música, viene en el bus con música, para acompañarse en su trabajo con música. Es decir, yo creo que debería darse un mejor tratamiento en cuanto a la formación crítica de la música que escuchamos. No quiero ser como esos viejitos que critican todas las expresiones modernas de la música o los contenidos, pero sí valdría la pena, como tú dijiste, filtrar un poquito esos contenidos, crear públicos y crear compositores también que produzcan obras en las que no se denigre el valor de la mujer o no se denigre el valor de los niños, de los ancianos, a cuenta de lograr un chiste con algún verso, está implícito un segmento de discriminación hacia ciertos sectores. Ahora quisiera escucharte cuando uno se dice a los chicos, a los jóvenes, hay que seleccionar la música, no todo deben escuchar porque hay canciones muy fuertes. ¿Cuál es la respuesta de los jóvenes? Es, respete mi decisión. Esto a mí me gusta, lo estoy escuchando con mis audífonos, no le estoy molestando a usted. Pero como que se cierran un poquito también a esto de la selección de la música. ¿Qué crees tú? Bueno, aquí, como digo, hay que tener cuidado. Cuando uno emite criterios desde nuestra edad, yo digo desde mi edad, se puede pensar que es una cuestión de generaciones, de que nuestra generación amaba mucho la cuestión poética y todo eso. Sin embargo, respetando el quehacer, el gusto, la forma de hacer la música actualmente, se ve afectado uno cuando los chicos, esas canciones los llevan ya a tomar otras decisiones. ¿Qué tal, con el debido respeto de nuestros oyentes, yo les quiero decir, qué tal una canción que te diga, vamos a emborracharnos el viernes, todos los viernes son para emborracharse, u otra canción que te diga, fúmate esta pepa, que esta pepa te hace bien, o golpéame, etcétera? No, o sea, pienso que sí hay límites, y que si no se pueden controlar, o no se deben controlar por medio de leyes, sí creo que se puede ir formando nuevos públicos a través de, justamente, insisto, de la formación de públicos para el arte, para el cultivo del arte, para la exigencia, para el respeto de uno mismo, la dignidad de un ser humano como persona misma, o sea, no dejarse, no permitirse que nos echen como un tachito de basura, todo lo que produce la industria musical como tachito de basura, nos siguen bota y bota y bota y nosotros recibe, sin una capacidad de discriminación de qué es lo que escuchamos, sin poder exigir mejores producciones en cuanto a sus contenidos, tanto musicales como literarios. Yo creo que sí se puede hacer una campaña desde el Estado. Por ejemplo, nosotros desde el gobierno de la provincia de Pichincha, ahí viene la propaganda, ¿no? O sea, hacemos talleres con las comunidades en donde tú viviste uno de esos talleres en donde se ayuda a tener mayores elementos de juicio para poder disfrutar de la música del mundo. Así es, elementos de juicio son importantes. Voy a retomar tus palabras para decir que esto es valioso y de hecho pues deberíamos valorar desde esta perspectiva esta situación. Vamos a irnos con más música, otro tema sí, musical que maticemos. Lo presentamos de esto. Vamos. Vamos a escuchar El Calamar, es un porro guaracha de la cultura montubia del Ecuador. Entonces, con Raimundo Zambrano vamos a escuchar El Calamar. Que lo disfruten. Ayer yo me fui en mi panga con ganita de pescar. Y ayer yo me fui en mi panga con ganita de pescar. Y cuando tiré el anzuelo se me prendió un calamar. Ay, se me prendió, que se me prendió. Se me aprendí un calamar. Ay, se me prendió, que se me prendió. Un bendito calamar. Acompaña nuestro compañero Vicente Moya en controles, el maestro Vicente Moya, muchas gracias, y nosotros pues en este instante seguimos acá en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Recuerde que nos pueden mirar ustedes también en la página www.casadelacultura.gov.es. Nos escucha y nos mira en esta página. Y queremos decirles a ustedes que ya la dirección les hemos puesto en nuestro Facebook, en Radio, en Laura Ríos Armijos, y desde ahí usted puede dar un clic y mirarnos a través de esta página de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, seguimos nuestro diálogo. Vamos a ir avanzando nosotros en esto de la música, mestizos ecuatorianos. Temas musicales que los estamos escuchando precisamente de una colección que nos ha traído el día de hoy a compartir nuestro compañero Patricio Robalino. ¿Qué más podemos comentar nosotros del mundo de los mestizos ecuatorianos? Porque la mayor parte de la población somos mestizos. Es justamente el tema que que me gustaría que luego trabajemos contigo un poquito más a profundidad, ¿no? Cuando hacemos con frecuencia este tipo de programas, hablamos de los quichas y ponemos música, que ponemos música de Otavalo, de Saraguro, y hablamos del Inti Raymi, de los Raymis y de los solsticios, los equinoccios, o de los negros, hablamos de la bomba, hablamos del andarele, de la marimba, y un poco como que no hemos tratado con especificidad el tema de los mestizos, Laurita. O sea, así creo, es. Siendo que es la mayoría de la población ecuatoriana, como tú dices. Pero el mundo mestizo también se caracteriza por en sí mismo ser un poco contradictorio y diverso, en sí mismo, ¿cierto? Hay muchos mestizos que niegan sus influencias indígenas, por ejemplo, niegan sus raíces quichuas, niegan su origen indígena, pero en la primera expresión que emiten, hablan quichua, ¿no? ¿Qué vas a hacer este viernes? ¿Vamos a comer jaguar locro o tripa mishki? Enseguida están hablando ya de utilizando el quichua para sus expresiones. O si se queman una manita, dicen, ah, raray. O sea, y de hecho quería, hagamos un paréntesis, muchos artistas también mestizos están tomando el idioma quichua, porque dicen ellos, el quichua es nuestra madre en la lengua, por eso utilizamos los diminutivos, por eso lo estamos haciendo, y de hecho hay muchos artistas que ya están trabajando en repertorio quichua. Sí, me parece muy interesante. Ahora bien, lo único que se les pide ahorita, como siempre, es el estudio así profundo, el conocimiento real del significado de muchas canciones quichuas para ponerlas en contexto y ponerlas en el escenario, en la grabación, en el CD, en el video. No nos gustaría tampoco, como amantes de la cultura popular ecuatoriana, no nos gustaría tampoco que digamos en el plano de la folclorización, es decir, solo porque el quichua se va poniendo de moda cantar en quichua. Del otro lado, también están aquellas personas caracterizadas como mestizas que se relacionan más con el mundo blanco, ¿no? Con el mundo, por decir, de alguna forma blanco. Entonces se autodenominan blanco-mestizas. Entonces ellas quieren hablar solamente de España, de Europa, de otras culturas. En fin, creo que el mundo mestizo está cubierto con cholos, con chagras, con como yo suelo decir, el que no tiene de inga, tiene de mandinga. Y nosotros tenemos una serie de influencias culturales de diversas culturas que nos han dado de origen. Y como decía Federico Vasconcelos, decía que hay que tomar los elementos positivos de las culturas que nos dieron origen para formar un nuevo hombre americano, decía él, un nuevo ser humano americano. Entonces, en esa medida, creo que podemos ir hablando de los mestizos mucho más, Laurita, en los siguientes programas, y hablar de la influencia del quichuismo en nuestra lengua, hablar de lo españolizado, hablar de diferentes tendencias que tenemos los mestizos ecuatorianos. Sí, de hecho, cuando hablamos de la música, si nos ponemos a hilar fino, como dicen, vamos a encontrar muchos temas que hacen referencia a esta temática. Vamos a irnos con más música. Sí, quería brindarles una canción, un aire típico que se llama La Huevera, que fue grabada recién por Carlitos Grijalva, pero esta vez la vamos a escuchar en una versión antigua con el señor Julio Naranjo. La Huevera, de Gonzalo Vera Santos, este aire típico para ustedes. Huevos, fresquitos, carne, serrana, llego mi caserita. Mi pan de amato llegado de esta mañana, grita la doña, vende la pera con su voz lastimera. Corre a la ventana una matrona y llama, llega ya la loca con su alforja, que querís del seco lindo patrón. Quiero un queso bien grande y cale de hierba fiado. Quiero un queso bien grande y cale de hierba fiado. quieras con su vida de encanto. Desde Quito hasta Loja, corriendo valles y montes, donde se entierra de nuestra historia la vida del pasado. Dulce y placentero como el rumor de los Andes, que mujer, que alivia nuestra nación, que bondad en Cañas del Rondador. Cantos que llevan penas, amor, tristezas y olvido. Cantos que llevan penas, amor, tristezas y olvido. Nosotros aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, un tema bastante amplio de los mestizos ecuatorianos. Cuando nosotros hablamos de mestizos, ustedes verán que hay varios artistas que han hecho sus grabaciones y que lo han hecho como se debe, ¿no es cierto? Ajá. Es decir, con un trabajo arduo. Gente o poetas que se dedicaron a escribir canciones para realmente hacerlas música, o también los músicos que tomaron ciertas letras para hacerlas melodía. Algunos manteniendo su poesía, otros cambiándole para darle la cuestión musical, porque no debe ser fácil poner las notas musicales en determinados versos. Ajá, lo que tocabas de decir es muy importante, es decir, compositores, escritores que han tomado bases, fundamentos de las culturas populares, tradicionales de nuestro país, pero que las han trabajado y han pensado hacer, más bien convertirlas en una semilla para hacer una nueva obra, un gran aporte para la cultura popular ecuatoriana. No ocurre lo mismo cuando alguien toma esos elementos y no reconoce ese origen, ¿no es cierto? Allá se convierte en una especie de hurto, de plagio, de tomar elementos de la cultura popular y firmar como si fuesen compositores, como si fuesen autores de determinadas músicas. Pero cuando ya estas personas, empezando por el maestro Segundo Luis Moreno, Juan Mullo, el Pablito Guerrero, el maestro Gerardo Guevara, han investigado estas fuentes, realmente se dan cuenta que muchos compositores tomaron muchos, muchísimos elementos de las melodías, de las culturas populares tradicionales, como digo, del Ecuador, y las llevaron a la partitura y las firmaron como si ellos las hubiesen compuesto, en un acto no tan honesto, pero así es el mundo también del arte, y esto no debe ocurrir tampoco solo en el Ecuador, sino en diversas partes del planeta también, Laurita. Claro, por supuesto, de hecho hay historias y rehistorias cuando escuchamos de atribuciones, de autoría de determinadas canciones. Incluso con canciones famosas de América, ¿no? Como Llorando se fue, La Lambada, que se hizo, o sea, se convirtió en La Lambada, una canción de Los Jarcas, al final tuvieron que pagar regalías al grupo Los Jarcas, o de acá la canción de Terciopelo Negro, de Ángel Leonidas Araujo, me parece que es, y que también fue tomada para una obra, una película francesa, y que también tuvieron que al final pagar regalías por los derechos de autor a nuestro querido autores. Compositor. Pero por lo pronto, o sea, decimos que bueno por nuestros autores, de que puedan reconocerse también ese trabajo. Y lo que sucede es que si antes tú tomabas un tema musical, no pasaba nada, ¿no? Más bien era el hecho de decir, o sea, qué bueno que tomes mi tema musical y que lo hagas sonar, que lo popularices. Pero eso con el tiempo va pasando, porque de alguna forma ya la gente requiere de la cuestión económica para poder vivir, porque la música también es una profesión más. Exacto, y nuestro país en la última década también ha generado un cuerpo de leyes que protegen la autoría de las obras creativas y también reconoce los derechos para quienes las crearon. Creo que es muy importante y ameritaría algún rato hacer un programa también especial de ese tema respecto al si no es plagio, al parecido demasiado evidente que hay entre algunas canciones dentro de nuestro repertorio musical mestizo ecuatoriano. Así es, vamos a irnos con más música. Sí, ya creo que nos vamos a la parte final ahorita. Todavía nos faltan unos minutitos. Vamos con un tema musical y al regresar seguimos hablando sobre la música mestiza. ¿Y qué te parece si abordamos también este triunfo de una ecuatoriana? Perfecto. Mirela Chelsa, que ha sido ganadora de una gaviota en este concurso internacional que se lo realiza en Chile. En Viña del Mar. Viña del Mar. Entonces, vamos a finalizar este segmento de los mestizos, ¿te parece, Laurita?, con el tema El Panecillo, un pasacalle de Leonardo Páez. De nuevo, invitamos al escenario a nuestros amigos del grupo Cayapuca. Ya estamos de regreso nosotros aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano y entramos a esta parte final donde les vamos a dar a conocer a ustedes cómo los talentos trabajan así de a poquito, buscando apoyo, fuerza para poder alcanzar esos grandes sueños, esos proyectos que se proponen de hecho. Y es así que el trabajo continuo que se tiene día a día, al parecer, a lo mejor en algunas ocasiones ni siquiera encontramos el apoyo, ¿no?, para poderlo hacer. Pero cuando de pronto ese trabajo da mucho que decir ya, fuerza, resultados que se los tiene en ese instante. Ese es el trabajo que vino haciendo un talento ecuatoriano. Se trata de Mirela Chelsa, quien ha venido trabajando y hasta el día domingo ya se pudo conocer pues de ese triunfo de haber recibido esta gaviota de plata. Y como decía ella, pues de alguna forma va dedicado a mi país. ¿Quién es esta damita? Nació en Guayaquil un 18 de diciembre de 1984, es como publica ella la información en su página de Facebook. La música forma parte de su vida desde que empieza a pronunciarse sus primeras palabras. Paralelamente empieza a escribir sin saber que más tarde pequeños fragmentos serían el inicio de sus actuales canciones. Desde muy temprana edad, Mirela se siente identificada y atraída por el mundo musical. Al llegar de la escuela, visita constantemente a una tía, la cual le inculca escuchar expositores de la música como Armando Manzanero, Leodán, Los Iracundos, Ana Belén, Vicky Carr, entre otros artistas. Siempre admiró las letras con algunos significados a pesar de su corta edad. Era considerada como una niña vieja que escuchaba temas de grandes. Empieza a cantar en reuniones de familia, amigos, en la iglesia y también en las fiestas. A medida que los años pasan, siente a la música como algo mucho más personal. Empieza a estudiar guitarra para complementar sus composiciones y a incursionar en la mezcla de sonidos andinos con su música pop. Y de ahí, pues, ustedes escucharán lo andino pop, que es lo que ella se identifica. Indie pop. ¿Sí? Un día después de su graduación, viaja a Miami en busca de oportunidades musicales. Llega con una maleta llena de sueños. Después de buscar en varios lugares, empiezan sus estudios de canto, de guitarra, charango y actuación. Entre tiempos de altas y bajas, se topa con varios músicos que le ayudan a desarrollar sus dones, entre ellos Yanio Hidalgo, gran amigo, músico y compositor. Años más tarde, de estudio y de búsqueda, conoce al exitoso productor Rudy Pérez. Después de varias reuniones empieza la aventura de su vida, producir su primer álbum de 6 jingles, 3 temas de Mirela, El amor es, No seré para ti y Enfréntate a mí, tema en el cual Mirela comparte créditos con Alejandro. Sobre el disco incluye también canciones de Rudy Pérez, Mario Patiño, como Manantial de Caricias. Mirela se ha destacado por su Andy Pop, Patricio, ahora ya lo encontramos porque yo decía Indie Pop, pero no, ha sido Andy Pop, nombre con el cual se ha denominado su género y su look de pulseras, hasta los codos y jeans rotos con detalles de folk. Esta joven original impone sus raíces en su música pop y también en su vestuario. Mirela sigue creciendo musicalmente en la actualidad. No necesita motivos para cantar y componer. Donde haya algún suspiro, nace una nueva historia y una anécdota en sus canciones. Así es, mira, la vida de esta damita que hoy está en todos los periódicos, no solamente de aquí de Ecuador, sino también de otros países, contando esa historia de lucha. Y que al final, como tú ves, no creo que solamente en la música, sino también se da en otras circunstancias donde tú buscas y quieres alcanzar tu sueño y no encuentras el apoyo, pero a veces te rindes. Y en el caso de esta niña, no se rindió, sino que ha seguido luchando hasta poder dedicarle al Ecuador este premio que le ha permitido pues crecer. Felicitaciones a esta damita y bueno, no hay que decirle más éxito, sino que siga creciendo ese éxito que ella misma lo está forjando. Sí, para nosotros desde el arte popular es una alegría que noticias de estas sigan repitiéndose con mucha frecuencia para seguir incrementando, porque esto es parte de la dignidad de nuestra estructuración como país también, nuestra presencia en el mundo, decir aquí estamos. Cuando venía camino acá, Laurita, también escuché o leí en el periódico que el chico Andrés Chocho ha ganado una medalla de oro en marcha el día de ayer, si no me equivoco, en México. Entonces, creo que entre todos, con Mirela, con estos chicos, con toda la gente que trabaja, tú sabes, con los vecinos, que desde el señor que lustra botas hasta el oficinista, la señora ama de casa, todos construimos este lindo país. Y por eso todos contentos, y un abrazo enorme para Mirela César, así es, César. César se escribe Chelsa, pero le conocemos, ya. Le abrazamos también en este tiempo. Y decimos que estamos muy contentos por la música popular del Ecuador. Un abrazo. Así grande. Es, y lo que algo me ha llamado mucho la atención, siendo tan jóvenes, ¿no? El hecho de escuchar en su música los nuevos sonidos y además la zampoña y con el rondador de las y con culturas. Contenidos maravillosos. Perfecto. Yo creo que vale la pena. En algún momento pues podemos seguir escuchando, pero sí les vamos a dejar ya en este instante con un tema musical de esta damita Mirela, que ha crecido gracias a la perseverancia y a esos sueños propuestos. Hasta la próxima, amigos, amigas. Gracias por habernos acompañado en todas las radios que reproducen este programa, en los 940 y a ti, Pato. Gracias por haber estado con nosotros. Un abrazo a todos, Laurita. Deja que te lleve la corriente y que todo fluya lentamente. La marea baja suavemente y después te sube de repente. Ya vamos entrando en el ambiente, la sangre se te pone caliente. El control no lo tiene tu mente, con el corazón es que se siente. Que hable, que yo no me confundo. Que importa que te queden mirando. Total, aquí lo que estamos es disfrutando. Y déjate envolver con lo que puede ser. Quizás no esté mañana, solo vives una vez. Solo vives una vez. La noche se puso cool, la fiesta ya se prendió. La chispa la tienes tú, la mecha la pongo yo. La noche se puso cool, la fiesta ya se prendió. La chispa la tienes tú, la mecha la pongo yo. Presentó Florilegio Musical Ecuatoriano.